Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Bienvenidos a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio informativo de Zona Cultura que se genera en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Sean ustedes bienvenidos y gracias por estar conectados a 100.9 Cultura FM y 940 AM. Recuerde que usted también puede descargar nuestra aplicación ingresando al Play Store, ponga Radio CCE y puede disfrutar de la programación de la radio. También puede ingresar en la página www.casadelacultura.gov.es. Espacio donde no solamente puede escuchar la radio, sino ver toda la programación, la información que les ofrece la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a ver de inmediato qué es lo que tenemos en cuanto al clima el día de hoy. Quito registra una temperatura de 9 grados. Habrá una máxima de 18, una mínima de 8 grados. Probabilidad de lluvia, el 20%. De estos datos que tenemos, nos dice que Quito está parcialmente nublado y hay la posibilidad de que más adelante aparezca el astro rey. Vamos a ampliar de inmediato lo que nos corresponde en cuanto al clima, así como también las novedades que hay en las calles de la ciudad, así como en las carreteras de salida hacia el norte y hacia el sur del país. Darío, ya inició el pico y placa y los dígitos que corresponden, ¿cuáles son? Muy buenos días, amigos, buenos días a toda la persona que ya se unen a la programación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un gusto que nos acompañen, como todos los días, desde las 7 horas hasta las 9 horas en el informativo Zona Cultura. Son 120 minutos, aquí marcamos la diferencia, ofrecemos información artística y cultural. Esto no es un segmento en nuestro espacio, sino es toda la programación completa. Vamos a señalarles, efectivamente, el pico y placa ya está operando desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. Hoy es jueves, recuerde que si su vehículo termina en 7 y 8 en sus placas, no debe sacarlos. La segunda jornada del pico y placa es desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Su perímetro de aplicación está limitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Así que a tener mucha precaución del pico y placa. Alimentamos también la información en cuanto al pronóstico del tiempo y esto nos informa el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Para hoy, jueves 24 de abril, tenemos entendido que tendremos nublado en la sierra, tenemos nublado con disminución de nubosidad, chubascos dispersos, tormentas eléctricas. Para este viernes en la sierra, variando la nubosidad entre parcial nublado y nublado, chubascos, y también tendremos aisladas tormentas eléctricas. Mucha precaución. El reporte para la radiación ultravioleta en Quito: hoy tenemos de 6 a 10 puntos, en el litoral de 5 a 9 puntos, Amazonía 6 a 9 y en la región insular de 7 a 10 puntos. Así que a cuidarnos también del sol. Al parecer hoy al menos se va a despejar un poco las nubes y tendremos algo de presencia del sol, así que debemos también cuidarnos. Vamos de inmediato a ver qué nos trae el EQ 911 Quito en este instante a través de su página respecto de las salidas hacia el norte y hacia el sur del país. Muy buenos días, bienvenidos a Zona Cultura. Las recomendaciones de siempre a los peatones: respetar las señales de tránsito, utilizar los pasos cebras y puentes peatonales. El EQ 911 nos comunica que se encuentran cerrada por deslizamiento de tierra la vía Coca, Dayuma. El resto de vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. Sí, le repetimos, eso es en la vía Coca, Dayuma, por ese deslizamiento de tierra en el kilómetro 12 hay inconvenientes. Del resto, Normalito para entrar o salir a la provincia de Pichincha. Bueno, y de esto también les queremos recordar a ustedes que con esta novedad, ya no hay novedades, es decir, hacia el norte y hacia el sur del país, queremos invitarles a ustedes a que tomen las precauciones, invitarles a los peatones a que utilicen los pasos peatonales, así como también los pases cebras, que se los conoce, evite pasar por otros lugares y quienes están conduciendo, por favor, ponga su pie en el freno y permita que estas personas puedan pasar utilizando la señalética que existe a lo largo y ancho de la capital de los ecuatorianos. Con esto, cuando son las 7:05, vamos a conocer qué tendremos en nuestro espacio informativo. Titulares en Zona Cultura. Y este 25 de abril se conmemora el Día Mundial del ADN y el Día Mundial del Paludismo. Autoridades seccionales electas se capacitan en la gestión del patrimonio cultural. La exposición Galápagos estará abierta hasta el 31 de mayo en el Palacio de Carondelet. Con un recital poético y feria de libros, se conmemoró ayer el Día Internacional del Libro en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Centro Internacional de Estudios Poéticos CIEPE presentó jornadas culturales en esta institución. Inició en Quito el Foro Mundial de la Bicicleta 2019. Y la competencia de magia arrancó ya en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También le contamos en cuanto a lo que se refiere a la ciudad de Quito, que esta noche se realiza ya el lanzamiento del disco Puentes de la artista ecuatoriana María Tejada. El Centro de Arte Contemporáneo presenta el evento de apertura Estampería Quiteña y la inauguración de la muestra Juan Pablo Villapando. Y Tripulación de Osos en concierto este próximo 27 de abril. Los detalles le contamos más adelante. El libro Platanario en China se presenta esta tarde en la Cancillería Ecuatoriana. Y a partir de las 8:00 a.m. en nuestro segmento de opinión y entrevista, estaremos con nuestros invitados. ¿Se trata de quién, Darío? Bueno, hoy estaremos hablando sobre lo que se viene para este sábado 27 de abril, y es que en la institución, aquí en la Casa de la Cultura, se desarrollará el evento denominado Reparatón. Hoy estaremos con Moisés Cifuentes, de Cifuentes de Strike, y también José Luis Conde, de Conde Instrumentos Musicales, y el guitarrista Cristian Quintana. Nos contarán detalles de lo que van a ofrecer al público este sábado 27 de abril en el Reparatón. También nos acompañará Stephanie Paola Colcha para hablar sobre el primer Festival Nacional e Internacional El Danzante de Oro, Zapateando Guambra. También les contamos que estará con nosotros Michelle Pérez. Con ella vamos a hablar sobre el primer Festival de Directores y Coreógrafos de Danza que se va a desarrollar por el Día de la Danza el 26 y 27 de abril. 7:08. Vamos a irnos ya con el desarrollo de la información. Siga conectado en las radios de la Casa de la Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, nos vamos ya con la información. Un día como hoy, 25 de abril, se conmemora el Día Mundial del ADN, uno de los grandes avances del siglo XX y descubrimiento del código genético. Además del Día Mundial del Paludismo, fecha para la prevención de esta enfermedad en la vía de la eliminación y contribución para que otros objetivos del desarrollo sostenible, como la mejora de la salud materna e infantil, son también los que se suman a este 25 de abril. El 25 de abril de 1953, James Watson y Francis Crick publican en la revista Nature su modelo en doble hélice del ADN, modelo que resultaría clave para el desarrollo de la genética como ciencia que estudia cómo se transmite la información hereditaria de una generación a la siguiente. El ADN se asiló por primera vez en 1869, de mano de Friedrich Mitscher, a partir del pus, rico en leucocitos de la sangre, obtenido de las venas de un hospital cercano a la universidad en la que trabajaba. Mitscher llamó nucleína al ADN asociado con proteínas que se observaba en el núcleo celular. Sin embargo, hasta principios del siglo XX, no quedó claro que los caracteres hereditarios se encontraban en la mencionada nucleína. El 25 de abril se celebra en todo el mundo el Día del ADN, que conmemora la publicación en la revista Nature, sus trabajos sobre la estructura del doble hélice del ADN en 1953, uno de los 10 descubrimientos científicos más importantes del siglo XX. Nature recogió en esa misma edición un artículo sobre la estructura del ADN de Maurice Wilkins y sus colaboradores. Watson, Crick y Wilkins recibieron conjuntamente en 1962 el Premio Nobel en Fisiología o Medicina. El ácido desoxirribonucleico, también conocido como ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos y algunos virus. El establecimiento de la estructura de doble hélice del ADN permitió en otros resultados posteriores el descubrimiento del código genético, un conjunto de normas que en la información codificada del material genético se traduce en proteínas en las células vivas. El descubrimiento forma parte de sí mismo de la historia del genoma, del exoma humano y el DNI genético, documento constituido por los datos genéticos de una persona. Además, en este día también se celebra el Día Mundial del Paludismo. Es una ocasión para destacar la necesidad de invertir continuamente en la prevención y el control de esta enfermedad y de un compromiso político mantenido. La Organización Mundial de la Salud está poniendo énfasis en la prevención, una estrategia fundamental para reducir los daños causados por una enfermedad que sigue matando a más de 400.000 personas al año. Desde el año 2000, la prevención del paludismo ha tenido un importante papel en la reducción del número de casos y de muertes, fundamentalmente a través de la expansión del uso de mosquiteros tratados con insecticidas y del rociado de interiores con estos productos. El Día Mundial del Paludismo, instituido por la 60ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2007, supone un reconocimiento de los esfuerzos desplegados en todo el mundo para controlar eficazmente la malaria. Esta jornada ofrece la ocasión para que los países de regiones afectados aprovechen las experiencias de los demás y prestar apoyo mutuo. Los nuevos donantes se adhieran a una nueva alianza mundial contra la malaria. Las instituciones de investigación y académicas expongan su adelanto científico a los expertos y al público en general. Es por esto que hay que acelerar mucho el tiempo de los progresos. En la Estrategia Técnica Mundial de la Organización Mundial de la Salud contra la Malaria, se aboga una reducción de los casos y las muertes por paludismo en un 40% en 2020, en comparación con las cifras de 2015. Para acelerar el avance hacia esas metas, la Organización Mundial de la Salud pide a los países afectados por el paludismo y a sus asociados para el desarrollo que intensifiquen las inversiones en la prevención de esta enfermedad. Con los recursos necesarios y en la alianza de todos los asociados, podremos convertir en realidad nuestro objetivo común: acabar con el paludismo para siempre. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Vamos ya con la información de nuestro país, de nuestro Ecuador. 7:14 a.m. Varias instituciones públicas del gobierno central y universidades nacionales capacitan a las nuevas autoridades electas de los gobiernos seccionales del país en temas de gestión, gobernanza y procesos de fortalecimiento institucional. El ciclo de capacitaciones inició el pasado 22 de abril y se extenderá hasta el 10 de mayo de este año en Tulcán, Santo Domingo de los Áchilas, Latacunga, Puerto Viejo, Guaranda, Guayaquil, Machala, Babahoyo, Coca, Puyo, Macas, Cuenca, Zamora, Esmeraldas y Loja. Este programa de fortalecimiento, denominado Gestión y Gobernanza Territorial para Autoridades Electas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Municipales y Parroquiales Rurales, transferirá conocimientos para la toma de decisiones de las autoridades en pos del desarrollo territorial y en beneficio de la ciudadanía. En este primer encuentro, al Ministerio de Cultura y Patrimonio le corresponde la capacitación en la normativa vigente para la gestión del patrimonio cultural, las facultades y competencias atribuidas a ellos para su gestión, así como la importancia de la articulación del patrimonio cultural en la planificación y el presupuesto territorial. En este sentido, el Ministerio de Cultura y Patrimonio coordina con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el Banco del Estado y los gobiernos locales la ejecución del componente de fortalecimiento institucional que corresponde a la elaboración o actualización del inventario de bienes y manifestaciones patrimoniales como de herramientas jurídicas para la gestión de patrimonio cultural. El componente de inversión propone la elaboración de proyectos de inversión encaminados a la gestión patrimonial que aporten al desarrollo local. Los gobiernos autónomos descentralizados pueden acceder al financiamiento de los proyectos propuestos conforme a su cupo de endeudamiento vigente y el cumplimiento de los requisitos fijados por el Banco del Estado, entidad que administra los recursos a través de su Reglamento General de Operación de Créditos y demás normativa vigente. Siete de la mañana y 17 minutos. La exposición temporal Galápagos, 40 años como patrimonio natural de la humanidad, de la Presidencia de la República, recibió más de 5.000 visitantes desde su inauguración el pasado 23 de febrero. Jóvenes y adultos, así como turistas nacionales y extranjeros, recorrieron las 6 salas que conforman la muestra donde se recoge el origen, la historia y estudios científicos de las islas. También hay un espacio dedicado a trabajos artísticos inspirados en el archipiélago. La exposición es un homenaje que el gobierno realiza a la decena de científicos, guardaparques y miles de galapagueños que conviven de forma armónica con centenares de especies terrestres y acuáticas únicas en el mundo, dijo el historiador Alfonso Ortiz Crespo de la Dirección de Gestión Cultural de la Presidencia. Según su criterio, la declaratoria de Patrimonio Natural de la Humanidad fue posible por el compromiso asumido por el Estado ecuatoriano con el apoyo de científicos y pobladores para proteger al archipiélago. Y con este objetivo se creó hace 60 años el Parque Nacional Galápagos y se aprobaron las operaciones de la Estación Científica Charles Darwin. Este trabajo conjunto generó compromiso, conocimiento y mecanismo para la conservación de la región insular, catalogada como un laboratorio vivo por la comunidad internacional científica. Dentro del tema histórico que expone la muestra en el Palacio, se destaca el descubrimiento accidental de las islas por parte de Fray Tomás de Berlanga en 1535 y la adhesión del archipiélago al territorio ecuatoriano de 1832 en el gobierno de Juan José Flores. También está la visita del científico Charles Darwin en 1835, que se recuerda a través de una recreación de la cabina de navío inglés que dio la vuelta al mundo. En esa representación está una figura de tamaño real del explorador, quien postuló la teoría de la evolución de las especies tras la observación de los cucubes y pinzones. Existe una especie dedicada al trabajo científico que realiza el Parque Nacional Galápagos y la Fundación Charles Darwin y las Universidades Católicas del Ecuador y San Francisco de Quito. Música. Una de las salas más visitadas por los turistas es la interactiva e inclusiva, realizada por los estudiantes de la Universidad de las Américas. Este espacio crea la sensación de estar inmerso en el mar junto a peces, tortugas, iguanas y tiburones martillos. Para cerrar la muestra se exhibe una serie de obras de arte de artistas que encontraron en las islas su musa de inspiración. La exposición estará abierta hasta el 31 de mayo de este año y contó con el apoyo de ministerios, museos, colecciones privadas, universidades y artistas. Los recorridos y visitas se realizan de martes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde, previa cita llamando a los teléfonos 3-82-7000, extensión 7150 o 7103. También puede enviar un correo electrónico a ucultural@presidencia.gob.es. Este martirio, sombras nada más, viví contigo en el prendedor. Bien amigos, nosotros en esta mañana nos ponemos un poco románticos junto a la voz de Gabriela Tejada, y es que ella esta noche va a realizar la presentación de un disco denominado Puente, y nosotros queremos hacerle la invitación para que usted pueda acceder a este concierto, que lo va a realizar en un trío denominado French Trio, donde estará acompañado con Donald Regnier y también otro músico en el acordeón. Se trata de Stefan Scombs, quien viene exclusivamente desde Francia para esta presentación. Tenemos dos entradas para la presentación del día de hoy. Puede marcar al 2220-966 y hacerse acreedor a este concierto que arranca la noche de hoy. Tenemos entendido, va a ser a partir de las 7:30 en la Alianza Francesa, así que ahí tiene usted la posibilidad, marcar al 2220-966 y poder asistir a este concierto romántico junto a María Tejada en la presentación de su disco Puente. Tú, mi madrigal, tú mi delirio, quisiera pensar que fuiste mío, mis ganas de ayer. Y nosotros seguimos con más información. Recuerde marcar al 2220-966 para que usted se lleve estos pases, y también a partir de las 7:30 de la mañana hasta las 8 puede compartir con nosotros la información cultural que está generando. Y nos vamos hasta la Feria del Libro. Sí, efectivamente, les contamos que dentro de los eventos que se desarrollan en conmemoración del 23 de abril como el Día Internacional del Libro, la tarde del pasado martes en el hall de la casona principal de la institución fue el sitio escogido para la presentación de la Feria del Libro de esa institución, acompañado también de un recital poético. Amigos y autoridades e invitados especiales se dieron cita en el lugar. Nuestra es la poesía cuando evoca a la eterna inspiración del espíritu. Cuando acaricia con cada palabra el corazón y su significado es una melodía inconclusa. Nuestra es la poesía y su derecho de amarla y sentirla necesaria, y nombrarla como arte y expresarla con el alma. Con poesía, así recordamos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana al 23 de abril, el Día Internacional del Libro. Escuchamos uno de sus extractos En voz de la maestra, poetisa y escritora Sandra Galarza. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó la Feria del Libro, un espacio que arrancó el pasado lunes 22 y que cerrará este viernes 26 en el hall de la casona principal. En este espacio se presentan alrededor de 270 títulos de libros editados por esta institución, colecciones tales como Casa Nueva, Cosecha Tardía, Antítesis, Esenciales, Casa de los Niños, Libros de Arte, Tramoya, entre otros. Se presentan además publicaciones inéditas como la colección Historia y Antología de la Literatura Ecuatoriana, un tema que se realizó en conjunto con la Academia Nacional de Historia, Trilogía Bandolera, del escritor Eliezer Cárdenas, Tortuga Gigante de Galápagos, además de libros de poesía de la agrupación Paralelo Cero 2019. La idea de conmemorar el Día Internacional del Libro nace por parte de la UNESCO, como una forma en la cual se rinde un homenaje a los grandes escritores de la historia de la lengua y para motivar el consumo de la literatura en los más pequeños, en los jóvenes, en los adultos y en los adultos mayores. El 23 de abril fue la fecha en la que grandes escritores, precursores de lo que se conoce como la literatura, fallecieron. En esta lista constan nombres como Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes y el gran maestro William Shakespeare. Cada uno de ellos coincidió como la fecha de su deceso al 23 de abril. Y desde ese entonces, numerosos países celebran el día realizando ferias, lanzamientos de libros, reconocimientos de autores destacados, además de actividades y panoramas para impulsar la lectura en el mundo. Con estos antecedentes, el hall principal de la Casa de la Cultura acogió la tarde de este 23 de abril una cita más cercana con la lectura y poesía. El grupo Taller Cultural El Retorno y la Sociedad Ecuatoriana de Escritores compartieron con el público varias poesías, presentando su trabajo e invitando al público a adquirir los ejemplares. Conversamos con el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, Manuel Federico Ponce, comenta sobre este evento especial y la celebración al recordar el Día Internacional del Libro. El Grupo Cultural Retorno me ha invitado a mí como presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores. Realmente soy miembro fundador, ex presidente y ahora presidente encargado, para que hagamos aquí un recital conjunto entre el Grupo Retorno de Cayambe y el Grupo Sociedad de Escritores de aquí de Quito. Que haya hecho aquí una feria de libros de la Casa de la Cultura, entre tantos eventos que hay en el mundo, porque es un día mundial, es interesante, ¿no? Osvaldo Mantilla, del Taller Cultural El Retorno, destaca lo que representa el 23 de abril y con un aporte grupal. Nosotros como Taller Cultural de Torno queremos festejar este 23 de abril el Día Internacional del Libro y el Autor. De esta manera queremos hacernos presentes en esta semana cultural que ha preparado la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como es la Feria del Libro. Nosotros como taller estamos aportando con nuestro trabajo literario y de varios autores. Y en este día especial queremos rendir este homenaje al libro con lectura de textos de narrativa y poesía de los compañeros poetas y escritores del Taller Cultural. Un recital poético acompañó en esa tarde especial al público que llegó para adquirir los libros expuestos en la institución. En esta tarde vamos a compartir este recital poético con Manuel Federico Ponce, que es el presidente actual de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, Sonia María Bustos, la poeta Sandra Galarza, María Checa Ulestia y José Vicente Quevedo. También quien les habla, Osvaldo Mantilla, va a leer algunos textos en lo que se refiere a la parte narrativa. Entonces, los que estamos aquí somos miembros del Taller Cultural Retorno, que ya tiene 2 décadas de creado y la función sigue realizándose cada vez que nosotros podemos hacerlo. La estudiante Shirley Lass acudió a este evento en compañía de su madre. Ella disfrutó de la poesía, compartió con los escritores y se llevó uno de los libros presentados en la librería de la casa. Yo creo que leer para los niños y para los jóvenes es súper interesante porque nos puede llevar a otros niveles, o sea, de aprendizaje. Y cuando tenemos problemas, nosotros nos podemos a leer y como que nos olvidamos de las cosas. Yo creo que es bueno leer para poder aprender cosas de que han habido en el mundo, han pasado. Bueno, yo me llevo la almohada, Las manos de la almohada, de Juliana Espinosa. Me interesó mucho porque es ibarreña. Y se trata sobre una niña que perdió a su madre a los 15 años. Y después, a los 19 años, quiere tratar de olvidarla porque ya no olvidarla tan rápido. Y se ve muy interesante. Visite la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en una semana especial recordando el Día Internacional del Libro. Invito a todos a que visiten la Casa de la Cultura. Hay libros muy interesantes y con precios muy económicos.

7:34 Las mujeres dan su punto de vista sobre la movilidad en el Foro Mundial de la Bicicleta 2019. Sus criterios fueron recabados en un encuentro llevado a cabo el día de ayer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cambiar el chip de movilidad en la sociedad es el objetivo que persigue la octava edición del Foro Mundial de la Bicicleta, que desde este 25 de abril da inicio en la ciudad de Quito. Este evento internacional nació luego de que el 25 de febrero del 2012, durante un paseo de bicicleta en Porto Alegre, esto en Brasil, un conductor de automóvil atropelló intencionalmente a 20 ciclistas. Este hecho hizo posible que los ciclistas se unan y que, contrario a pedir soluciones a las autoridades, y fueron ellos quienes empezaron a dar las soluciones. A pesar de que de forma oficial el foro arranca el 25 de abril, previamente en la ciudad se han desarrollado varias actividades, como es el caso del encuentro intersectorial de mujeres y disidencias que tuvo lugar la mañana de ayer en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al encuentro asistieron estudiantes mujeres de bachillerato e integrantes de colectivos feministas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. María Paz Castillo, del grupo Viajar Sola, ella nos contó sobre el objetivo de este encuentro de mujeres en el marco del Foro Mundial de la Bicicleta. Es un encuentro que se arma a partir de poder reunirnos las personas que no somos hombres heterosis. Uh-huh. Para poder reflexionar y poder conversar acerca de todo lo que nos está pasando alrededor y dentro de los movimientos ciclistas desde el punto de vista de género. Porque de partida las mujeres y las disidencias tenemos la... tenemos todo en contra. Si pensamos a las niñas desde pequeñas, se les dice que no deben salir a la calle, que no deben ocupar los espacios públicos, que incluso andar en bicicleta es una cosa de otras personas, no de ellas. Se nos enseña en base a la falta de autonomía, al siempre tener que estar a cuidado de alguien. Entonces, el tomar en cuenta que como mujeres... tenemos todo ese como mundo en contra, nos llama y nos invita a poder decir, hey, esto no es tan así, lo que nos dijeron no es tan así. Podemos hacer muchas más cosas que las que probablemente nos han dicho siempre. El foro estará compuesto por 43 actividades culturales, 21 intervenciones urbanas, un concierto, 9 talleres, 6 charlas magistrales, 150 ponencias y cicleadas y ferias que complementan el foro. Muchas de las actividades se centrarán desde este 25 de abril en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo, sin embargo, otras se realizarán a lo largo de la ciudad. Más información acerca de las inscripciones, forma de participación y sus respectivos horarios los puede encontrar en el fanpage FMB8ORG. El Centro Internacional de Estudios Poéticos del Ecuador, CIEPI, desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el evento Jornada Cultural por el Día Internacional del Libro. Durante esta cita se presentó a nuevas autoridades y se realizó un homenaje a los nuevos poetas y escritores que nacen con sus escritos. El CIEPE, Centro Internacional de Estudios Poéticos del Ecuador, continúa con su actividad cultural y desarrolló el pasado miércoles, con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una jornada cultural con lectura de sus poetas, escritores, miembros y además con la renovación total de su directiva. La cita tuvo lugar en el aula Benjamín Carrión de esta institución. Resaltamos que para esta temporada se designó al periodista Nemo Domínguez como el nuevo vicepresidente y al maestro hondureño Julio Gallo como el secretario general, todo esto en un acto solemne. En este evento se pudo celebrar además el Día del Idioma Español y el Día Internacional del Libro, dos eventos trascendentales que siempre lo recuerdan cada año el Centro Internacional de Estudios Poéticos y sus miembros. Julio Gallo es un escritor hondureño que aprovechó la ceremonia para recordar dichos acontecimientos internacionales con aprióricos discursos alusivos a la fiesta por recordar. Es del parecer general que en un principio se habló una sola lengua, porque había un solo pueblo, pero cuando la población se dispersó, nacieron las lenguas. Y don Manuel José Becula, 1914-2003, miembro de la Real Academia de la Lengua Española y secretario general de la misma por muchos años, nos dice en su libro Lingüística y Significación que en ese desplazamiento hasta los perros y las vacas cambiaron de lengua, y eso que los perros y las vacas mugen y ladran por igual en cualquier parte del mundo. El maestro habló de nuestro idioma, sus progresos, limitaciones y modificaciones, características permanentes y consultivas, de las interrogantes que genera una escasa comprensión, comunicación y entendimiento. En toda la región de Hispania, con el tiempo, en la zona de Castilla se fue imponiendo su lengua desde allá por los años 1200 de nuestra era y desarrollado hasta 1470 y normado por Antonio de Lebrija en 1492 cuando publica su primera gramática del idioma. La lengua es local o regional, pero el habla es universal y todos la utilizamos. En este evento se expuso una reseña histórica del libro Veracidad e Importancia sobre una perla del gran precio que hay que adquirir a cualquier costo. Un evento que trajo consigo palabras dedicadas a lo que es la lectura, el arte de leer, en los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Por el poema Cimas y Canto Andino fue homenajeada la escritora Anabel Erazo por la Asociación CIEPE. Ella nos comenta sus sensaciones al momento de recibir este reconocimiento. Esta noche para mí ha sido un gusto y una satisfacción compartir con tanta gente de talento, con tantos escritores y poetas que tienen la sensibilidad a flor de piel. Para mí ha sido una noche muy especial, muy linda, compartir este segundo premio en este concurso de poesía nacional. Los poemas que yo presenté son dos poemas de mi libro Brújula sin tiempo, que lo voy a exponer próximamente. Me llegó la invitación por las redes y bueno, participé. El primer poema se llama Cimas y el segundo poema se llama Canto Andino, en el cual, bueno, en los dos se demuestra mucho lo que es la sensibilidad en relación a lo que es el páramo. Toda una carrera dentro del arte de las letras que continuará con gran sacrificio y dedicación, así lo considera la escritora maestra Anabel Erazo. Creo que voy a seguir escribiendo, voy a seguir en lo que a mí me gusta, que es la poesía. Igual escribo narrativa y bueno, voy a seguir escribiendo, voy a seguir adelante en este mundo, podríamos decir así, que es lleno de sensibilidad como es la poesía. Y de esta forma quedaron posesionados como sus nuevas autoridades el vicepresidente Nemo Domínguez y el secretario general del CIEPE, en cargo del maestro Julio Gallo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 43 minutos. Llegaron con naipes franceses, vasos mágicos, copas, mesas y muchos implementos más para hacer de lo imposible algo posible. Así fue como la mañana de ayer inició en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la competencia de magia en el marco del Festival Internacional de Magia Conejo Blanco. Por primera vez en la ciudad de Quito se llevará a cabo el Festival Internacional de Magia Conejo Blanco. La jornada arranca hoy en diversas salas y teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con conferencias, shows, talleres y competencias. El festival agrupa a magos nacionales y extranjeros de Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y Ecuador, con el fin de generar un espacio de encuentro entre magos y compartir conocimientos, experiencias, demostraciones y concursos. Entre los objetivos del festival también está demostrar al público que la ciudad de Quito tiene propuestas de magia, al tiempo también de señalar que esta actividad no es exclusiva para niños, sino para todo el público. La maga Paula nos cuenta sobre las actividades que desarrollarán. También le comentamos que como parte del festival hemos programado 4 conferencias, 3 conferencias dictadas por magos internacionales que nos visitan, que es de Eric Vallejo, de Matus, que me acompaña por este lado también, y de Bianconi también de Brasil. Y además tenemos un representante nacional que es del mago Isaac, que dictarán sus conferencias también aquí en la Casa de la Cultura. Como mencionamos, tenemos las 3 galas internacionales donde estarán 3 magos en escena cada noche compartiendo magia con todo el público aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Cada uno de los magos dará lo mejor de su talento para deslumbrar al público con magia. Mateus, mago de Argentina. Por ahí es la primera vez que se hace un evento de esta característica aquí en Quito, aquí en Ecuador, y realmente es un esfuerzo, un sacrificio enorme que está haciendo la gente de Conejo Blanco para que un espectáculo de nivel internacional de la magia pueda estar presente. Por eso quiero invitar a toda la gente de Quito, que quiero que sepan lo que van a ver. Es un espectáculo para toda la familia, no es solamente para niños o para adultos. Es un espectáculo, eso es lo que tiene la magia, es un show que puede verlo, disfrutarlo toda la familia. En mi caso voy a representar a la magia con ilusiones, que tuve la posibilidad de viajar a Italia en el 2015 a representar a mi país en el Mundial de Magia, que fue en Italia. Y en Villa Carlos Paz, que es donde vivo, tengo mi espectáculo de grandes ilusiones, que hoy por hoy es el show de ilusionismo con mayor producción de toda Latinoamérica. Las actividades durante estos días son: miércoles 24 de abril, desde las 10 de la mañana habrá competencia en magia de cerca en la sala Benjamín Carrión. A las 2 de la tarde se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta el concurso de magia de escenario. El ingreso a las 2 actividades es libre. El resto de los días las conferencias se llevarán a cabo en horas de la mañana en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la noche, desde las 19 horas, la gala artística. El domingo 27 de abril en la noche, la última gala, ahí darán a conocer a los ganadores de los concursos. El valor de la entrada general es de $10, palco $12 y butaca $15. Los puntos de venta son en Ticket Show o el mismo día y hora del evento. Para mayor información sobre las inscripciones, usted puede contactarse con el teléfono del mago Eddie, el 099-50-12419. Bueno, y en este instante acabamos de escuchar lo que fue el proceso de inauguración de este evento Conejo Blanco. Ahora sí les vamos a contar sobre el concurso de magia. Con las luces apagadas y una música fantástica en la atmósfera, así dio inicio cada uno de los 5 actos de magia de la primera competencia en la categoría de magia de cerca que se llevó a cabo la mañana de ayer en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con este acto se dio por inaugurado el Festival Internacional de Magia Conejo Blanco. Aquí participaron los magos ecuatorianos Andrés Pauta, Freddy Oñate y Guido Reynoso. También estuvieron presentes los magos colombianos Inti Vargas y Daniel Albarracín. Detalles de la competición lo conocemos en la voz del mago Miguelito, uno de los productores del festival. Bueno, La intención es incentivar la cultura en el Ecuador, que las personas empiecen a creer que sí hay cultura, que en Ecuador hay buen arte, arte del bueno, del bien manejado. Nosotros estamos invitando a los magos a que crezcan. El Conejo Blanco se dedica específicamente al crecimiento del arte, del ilusionismo. Magia que se presenta cerca a las personas, manipulación, cosas con las manos pequeñas sobre el arco, sobre el marco de una mesa. Esa es la magia de cerca. Esa es marca de, magia de cerca. En la tarde también se llevó a cabo la competencia de magia de escenario. La convocatoria se dio a nivel nacional teniendo una buena acogida. Entre los premios se encuentran: al primer lugar la competencia reconoce con $400 en efectivo, el segundo lugar con $200 y el tercer lugar con $100 en productos de magia. Desde hoy el festival da inicio a las conferencias que se llevarán a cabo en horas de la mañana en diferentes salas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la noche, desde las 19 horas, la gala artística arrancará. El domingo 27 de abril en la noche es la última gala donde también se dará a conocer a los ganadores de la competencia en las dos categorías. El valor de la entrada general es de $10, palco $12 y butacas de 15. Puntos de venta en Ticket Show o al mismo día y hora del evento. Siete de la mañana con 50 minutos. Esta tarde en el Palacio de Najas de la Cancillería Ecuatoriana se desarrollará la presentación del libro Platanario en China, trabajo de la artista Verónica Bonilla. El contexto general destaca experiencias propias de la autora al conocer China y sus travesías. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, participará del evento. Bajo el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y la Embajada de la República Popular de China, se desarrollará esta tarde la presentación del libro Platanario en China, un trabajo de la maestra Verónica Bonilla. El Palacio de las Najas de la Cancillería de la República abrirá sus puertas esta tarde a partir de las 17 horas para presentar este libro que tiene dos versiones, español y el chino. El evento será transmitido vía streaming y se encontrará en la página de Facebook de la Cancillería del Ecuador. Este libro introduce al lector a la cultura china, narrando el viaje de Platanario, personaje presente en 25 de las obras de Verónica Bonilla, de tal manera que cautivará a sus lectores. Enriquecido por las propias experiencias de la autora a su visita a China, en cada una de sus páginas se detallan fascinantes historias. En sus últimas páginas, los lectores aprenden algunas oraciones y palabras de comunicación básica en chino. Páginas ilustradas por el artista cuencano Darwin Parra y detalladas visualmente por las experiencias de Platanario y Nanny Bot en China. Como perfil, la maestra Verónica Bonilla es escritora infantil. Cuenta con 82 libros en varias versiones digitales e impresas. Desde el año 2012, es considerada como la autora ecuatoriana con el fondo bibliográfico más grande en las bibliotecas nacionales del Ministerio de Educación y Biblioteca Nacional. Eugenio Espejo. Se marca un hito histórico en la literatura infantil ecuatoriana, la publicación del libro mágico Yasuní. Este se presentó en la Feria Internacional del Libro en Shanghái, año 2016. Desde nuestros estudios conversamos con la escritora Verónica Bonilla. Ella nos comenta más sobre el proceso, desarrollo y actualidad con la que cuenta su libro. Para mí el libro es la manera como llegamos a las personas. Te quiero hablar del libro infantil, que yo soy escritora infantil. El libro infantil es la forma de encontrar que los niños vivan nuevas experiencias, que aprendan de una manera amena, porque cada libro le va a enseñar, no necesariamente enseñar en la medida, en la forma que en el colegio aprendemos, pero siempre un libro te va a enseñar alguna cosa. El público al que llegue el trabajo de Verónica está determinado con un enfoque para los más pequeños, con temáticas infantiles. Procuro que en mis libros los niños aprendan de valores y aprendan, cada libro tiene un poco de realidad, mucho de ficción, para que el niño que le gusta ir un poquito más allá de la lectura, que se quiera meter en investigación, encuentre cosas curiosas. Como por ejemplo, si es que quieres en este libro, que vamos a hablar de los leones Fu, y el niño, todos en este momento si hablamos de qué es el león Fu, y si quiere investigar un poco más, tiene que hacerlo y va a encontrar que de verdad si existe el león Fu en China. Un orgullo para Verónica y para el país es el presentar este libro en otro idioma, y que por supuesto una de sus primeras publicaciones fue en otro idioma. Tengo en 52 mercados libros, tengo libros en inglés, el primer libro en chino que salió de nuestra literatura ecuatoriana fue el mío, es Mágico y Asuní, el cual hice lanzamiento en China, en la Feria Internacional del Libro Infantil en Shanghai. Es el primero y ahora estamos aquí promocionando el segundo libro en chino, que es Platanario en China, salen las dos versiones. La escritora desarrolla un compendio de lo que es este libro, que lleva por nombre Platanario en China. El libro que tiene unos lindos padrinos, porque está auspiciado por Cancillería del Ecuador, está auspiciado por la Embajada de China y está auspiciado por aquí, mi casa, Casa de la Cultura. Salió y es el resultado, y pongo a los niños, y aquí va un poco la historia, pongo a los niños como Platanario, recibe una moneda y tiene que investigar de qué se trata y tiene que viajar a China. Y en China va descubriendo diferentes aspectos de la cultura china. No se lo pierda, acompáñenos esta tarde en el Palacio de las Najas en la Cancillería de la República del Ecuador con la presentación del libro Platanario en China, un trabajo de Verónica Bonilla. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. La noche de este 24 de abril se realizó la inauguración de la Fundación Estampería Quiteña, institución que tiene como objetivo crear y promover el arte del grabado. Abre oficialmente sus nuevas oficinas, que están ubicadas en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Además, le contamos acerca de sus próximos eventos. Este 24 de abril se inauguró las nuevas instalaciones de la Fundación Estampería Quiteña en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. La Estampería Quiteña es una institución sin fines de lucro que promueve el grabado a través de gestiones de seminarios, exhibiciones y talleres. La fundación fue creada hace 20 años por la Asociación de Grabadores del Ecuador, con el apoyo del municipio de Quito, que se comprometió a asignar el espacio para el taller y la cooperación española, que contribuyó con equipos y herramientas. En los primeros años la estampería funcionó en un edificio en Iñaquito, después se mudó a una casa colonial en la 24 de mayo y tras una década en noviembre de 2018 se realizó el cambio al Centro de Arte Contemporáneo. Belén Santillán, coordinadora del Centro de Arte Contemporáneo de Quito, dice que los tres pabellones que ahora ocupan los talleres eran usados como salas de reuniones. Para nosotros esto no es solo la posibilidad de diversificar la oferta de nuestra institución, sino también de tener una cercanía con los investigadores, los educadores que aquí trabajan, con procesos de producción artística, nos comenta Santillán. El cronograma de actividades de la estampería para el 2019 ya está planeado, después de un proceso de adecuación de espacios iniciado en 2018 y respaldado por el Instituto Metropolitano de Patrimonio. La fundación reabre sus puertas y se reactiva. La inauguración estuvo acompañado de exposición, dibujos y otras historias de Billy el Pando, quien también dictará talleres de litografía. La reapertura es asimismo una oportunidad para la circulación profesional. Billy el Pando es el artista internacional de visita al nuevo espacio, pero la Fundación y el Centro de Arte Contemporáneo esperan recibir a grabadores de diferentes ciudades del Ecuador e internacionales. La próxima fecha en el calendario de la Fundación es la apertura de una muestra de grabado el 10 de mayo. En esta exhibición se presentarán dos series de Salvador Dalí, Las Cenas de Gala y Los Sueños Caprichosos de Pantagruel, y una serie de Estampería Quiteña, Ser Urbano. En mayo se realizará la convocatoria Mujeres Valientes. La obra seleccionada será expuesta entre julio y septiembre. Entre los proyectos que también se realizarán este año están una subasta de las obras que son parte de la estampería y una exposición de litografía. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina.